Media hora, te daremos las noticias nacionales e internacionales más importantes y lo mejor de la música y la cultura. Siempre a través de entrevistas y datos que solo nosotros te daremos. Escucha, escucha, Tengo Otros Datos. De lunes a viernes a la 1 p.m. Por Ibero 90.9. La pandemia no fue culpa de Morena. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente, sí lo es. El PAN propone un seguro universal que te proteja de cualquier enfermedad con atención médica y medicinas gratuitas. Exigimos vacunas para todos los mexicanos sin chantaje político. Con el Plan Prevenir, crearemos el mayor sistema de medicina preventiva, registrando y monitoreando pacientes con enfermedades crónicas. Cambiemos. México nos necesita a todos, sanos y fuertes. Vota PAN. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Habla Mauricio Tabe. La Miguel Hidalgo está cerrada. El gobierno ha sido un desastre para manejar la pandemia. La falta de apoyos ha provocado que quiebren cientos de negocios y que muchos se hayan quedado sin trabajo. Ya estuvo. Esto no puede seguir así. Urge poner en marcha la economía. La economía de tu familia. Que la Miguel Hidalgo la volvamos a abrir. Es momento de un gobierno que eche la mano y que no mete el pie. Es momento de que se hagan las cosas y se hagan bien. Mauricio Tabe Echartea, candidato común del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Vota PAN. En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas. Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte. No podrá haber más de 2 personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe debe usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio, votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. 90.9 Ibero 90.9. Nos gusta combinar nuestro gusto musical con lo que sucede en la realidad. Me canso, ganso. Visita nuestra página de Facebook. Ahí compartimos todas nuestras notas. Estamos como Ibero 90.9. Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. La pésima gestión de Morena nos afecta a todos. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por México. Vota PRI. Candidatos a diputados federales postulados por el PRI. X-U-I-A. 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma, 880, Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. tal? Muy buenas noches, bienvenidas a La Fórmula Secreta. El día de hoy nos recibe Yamaneco para entrar en el territorio liminal de la exósfera en el volumen de naturaleza. Esto que escuchamos se titula Pasaje de Nube en Espiral, para justo llevarnos a estos terrenos nebulosos fuera de la exósfera y, por supuesto, sin ningún límite para la experimentación. Y, por supuesto, esta noche, para que también ustedes se unan en esta su laboratorio de alquimia sonora. Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros en el arroba la F secreta 909, arroba Ibero 909 FM en Twitter, Facebook, para que nos hagan llenen de comentarios y sean partícipes de esta edición. Nosotros, por nuestra parte, vamos con más música, transitando, como ya dijeron Pablo y Astrid, esa capa, la capa más externa de nuestra atmósfera, esa frontera que nos separa del espacio exterior. Vamos a ir con algo muy reciente de Lea Bertucci, este multiinstrumentalista estadounidense, que nos trae hoy algo llamado A Visible Length of Light, una longitud de onda de luz visible. Viene acompañada de un video muy bello ahí que les vamos a estar compartiendo, filmado en 16 milímetros, seguido de algo que nos mandan nuestros amigos de Otono. Vamos a escuchar algo del más reciente lanzamiento de Koi. Lo que vamos a escuchar se titula Ur, ¿no? El nombre de una runa, que es la que da título a la canción, de un cassette que acaba de lanzar Koi. Chéquenlo, cómprenlo. Tiene ahí un diseño muy bonito de Antonio Ponce, a quien le mandamos también un caluroso saludo. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. supuesto que nos recibes en UR de COI mexicana o talento mexicano sonando en la fórmula secreta. Y desde el cúmulo nórdico antiguo, nosotros seguimos en nuestro territorio de exósfera con estas capas y lugares atmosféricos atemporales. Nosotros vamos a seguir con más música. Y ahora vamos a escuchar desde Baltimore Animal Collective con Eye in the Sky, parte de un soundtrack para un cortometraje llamado Crestone, lanzado apenas, por lo menos el soundtrack, en febrero de 2021. Después seguiremos con el baterista Sid Dream y su pieza Behind the Sun, para terminar con Sky Breaking y Clouds Falling del guitarrista Mason Lindall, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. esto que nos recibe es de Mason Lindell con Sky Breaking Clouds Failing. Vamos a seguir con más música, es momento de mover un poco la cadera. Lo que sigue es de María Teriaevea desde Moscú con A Sunlit Room. Y después vamos a ir con algo de Yuzu, esto se titula Melaleuca at Night. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. a Yuzu con Melaleuca at Night. Vamos a seguir con más música aquí en La Fórmula Secreta. Lo que sigue sirve para partir el mundo. Se titula Tear the World Apart de Ekia. Seguido de un mundo, ya una vez que partimos el mundo, un mundo nuevo, raramente visto. Kodomo con A World Rarely Seen. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. are a few remaining frontiers on our planet. Perhaps the wildest and least understood are the world's oceans. Experientially and philosophically, the sea is and has always been many different things to different people. It is a metaphor for infinity and a place of the purest form of freedom, distinctly divorced from government meddling. An escape for some, the sea is also a prison for others, full of devouring storms, doomed expeditions, shipwrecked sailors, and maniacal hunters. The canon of sea literature offered a vibrant picture of a watery wilderness and its untamed rivers. Estamos de regreso en la fórmula secreta y ya solamente para despedirnos de ustedes, les vamos a dejar una pieza más de Alessandro Cortini, El Chiaroscuro, ese también espectro que estamos terminando por transitar de la exósfera, donde el ambiente ya se vuelve o se confunde con el del espacio exterior. Los dejamos con Himnos para la Deriva a cargo de Ujibal aquí en 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Adiós. Chao. Adiós. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9.